Ring. Criollita santiagueña, morena linda, por ti cantan los chancos, su vida linda, santiagueña, por ti cantan los chancos, su vida linda, santiagueña, criollita de a las donosas de la ciudad, cual minita del campo, para tu tarde te quiero dar. Bueno, esta sandita linda como tus ojos, santiagueña. Cuando vas a traer agua de la represa, endulzas con tu canto toda la siesta santiagueña. Endulzas con tu canto toda la siesta santiagueña. Criollita santiagueña. Santiagueña, morena linda, por ti cantan los chancos, su vida linda, santiagueña, por ti cantan los chancos, su vida linda, santiagueña, otros han de alabar a las donosas de la...